Just

Quiero que me digas cosas bonitas, quiero que me digas Ay, mi morena, ya no sigas por mí llorando. Ay, mi morena. timbal, que suene la conga, que suene el timbal, que suene la conga, que suene el timbal, que suene la conga, que suene el timbal. Bye.